Tocar la batería es sencillo, pero nadie ha dicho que sea fácil. Muy bien, pues este era el solo astronómico de uno de los grandes en la batería, uno de los grandes músicos que hemos podido disfrutar durante pues todo lo que lleva la historia del rock y el metal, porque era Cozy Powell, señoras y señores, para dar inicio a un REA especial, un REA monotemático sobre grandes bateristas y sus grandes ejecuciones en discos concretos. Nos ha parecido que Cozy Powell era una lección pues genial para el comienzo, para dar entrada a un programa de REA en el que esperamos que despertemos tu interés por grandes ejecuciones de bateristas. Y esta lección de Cozy Powell era también para representar de alguna manera pues los que son los grandes dinosaurios del rock y del metal, esos bateristas que sentaron cátedra con las primeras bandas del heavy metal más clásico, con el rock and roll. En este programa evidentemente no va a poder tener cabida absolutamente todos los grandes, o por lo menos nos encantaría que hubiera una selección de lo más variada. Sin embargo, creo que con Cozy Powell estamos haciendo una representación de todas esas viejas glorias que nos pincharon ese, que nos inocularon ese interés por la batería. Para hacer este programa, este que esperamos que sea interesante para ti, no solo va a estar aquí el micro Osvaldo Martín. Una vez más, gracias a Quique por confiar en mí y dejarme su juguete favorito, sino que además me va a acompañar David Hernández, que es amigo del programa y batería de la banda Nomera. David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Osvaldo? Pues aquí estamos, encantados de que contéis conmigo, tanto Quique como tú. Un placer poder colaborar. Sí, además de los colaboradores, David, que nos hemos conocido en persona. Gracias. Correcto. A una comida que hicimos en Valencia hace ya año y medio, porque creo que fue fue en las Navidades, ¿verdad? Del 2018-2019, ¿puede ser? Sí, sí. Sí, sí, puede ser. La verdad que me pilla, sé que hacía frío. Pero sí, hacía frío, sí. Pues así nada, que sí, sí, te escucho, David. Perdona. No, que sí, que fue una grata sorpresa poder conocernos en persona, tanto a ti como a Quique. David, quería saber cómo está la actualidad de tu banda. ¿En qué estáis metidos ahora en este momento? Pues ahora, en la actualidad, nos encontramos en el proceso de composición de lo que será nuestro próximo trabajo. No tenemos claro si será EP, LP, la verdad es que es algo que está por venir. Por suerte acabamos la gira de presentación a finales de año, entonces nos hemos librado un poco de esta esta complicada situación actual con la pandemia mundial, que está afectando al mundo de la música a niveles estratosféricos, la verdad. Sí. Yo sé que Nomera estuvo haciendo diferentes actuaciones y que creo que acabaron justo antes de que se declarase pues toda esta situación mundial, ¿verdad? Exacto, sí, tuvimos esa suerte. Si no recuerdo mal, en noviembre creo recordar que acabamos. Bien, para quien no te conozca todavía o no conozca Nomera, que esto queremos dar esta información aquí antes de meternos de lleno en lo que es el tema de nuestro programa de hoy, de los bateristas, decir que ustedes son una banda instrumental, ¿verdad? Que apostan por interpretar música sin voces, sin cantantes. Correcto. Y sí, que aceptamos metal progresivo como estilo, o no aceptamos metal progresivo como etiqueta. Sí, entiendo que es una de las etiquetas que entraría dentro de nuestro estilo. Entiendo que siempre vamos un poquito guiñando el ojo a todas partes y todos los subgéneros que nos gustan y tienen cabida dentro de la música. Ok. Y tú tocas la batería en Nomera desde el principio. Correcto, sí. Bien, pues David, la primera pregunta sobre batería es obligada. ¿Qué crees qué habilidades crees que debe reunir un buen batería? ¿Se trata más de velocidad, de sentido del ritmo, mucha capacidad técnica, virtuosismo? Pues, a ver, técnicamente, lo que se diría técnicamente es que es muy importante tener un buen tempo y buen sentido del ritmo. Pero luego, yo personalmente creo que entran ya otros factores más internos, por decirlo así, más personales, es tener groove. El groove es, por explicarlo así, se usa mucho en el mundo de la batería, lo que sería como el duende en el flamenco, es ese algo especial, que aunque un batería u otro toquen el mismo ritmo, uno le da una interpretación distinta y suena de una forma que te llega mucho más. El groove para mí es muy importante. Creo que el ser inquieto compositivamente, es decir, no tener que sacar un ritmo y aprovecharlo a lo mejor ya para todo el tema, aunque te valga, el meter variaciones, ser inconformista en ese sentido, para no hacer siempre lo mismo, o sea, para dar riqueza a la música y sobre todo tocar con y para la banda. No ser el típico músico, el típico batería virtuoso que lo único que quiere es lucirse y demostrar todo su potencial sin tener en cuenta el aportar a la música el que crezca en conjunto. Me ha parecido súper interesante lo de la comparación con el duende. Creo que eres la primera persona a la que se lo oigo, esa comparación. Me parece como muy, muy descriptiva, con una gran capacidad para poder hacer algo muy difícil, que es explicar un sonido, ¿no? Porque los sonidos realmente lo que hay que hacer es disfrutarlos, hay que utilizar los oídos, pero cuando conseguimos ponerle palabras, la verdad es que me ha gustado cómo lo has explicado. Comparto totalmente el tema de que el virtuosismo esté al servicio de la música de la banda. Algo que conocemos muchos guitarristas que caen en ese error, ¿no? Tipo Yngwie Malmsteen, que parece que son sus solos de guitarra y luego hay una banda acompañándole, ¿no? Exacto, sí. Todo lo contrario es lo que tú planteas de cómo debería ser el trabajo de un batería. Claro, yo al final estamos hablando de una banda, o sea, es verdad que a lo mejor hay un proyecto, puede haber un proyecto personal, individual, en el que simplemente tu objetivo sea lucirte, pero entonces también entiendo que la música queda en un segundo lugar. Uh-huh. Bien, ¿y qué baterías te han influido más, David? Pues a nivel personal, te diría que Danny Carey, ajá, de Tool, sí. Es un batería que me ha influenciado mucho por su forma de tocar, por su forma de aportar en la música, o sea, ver cómo ayuda a que los temas se desarrollen de una forma especial. Por eso también es uno de los baterías de mi elección en este programa, sí. Obviamente. Y también hay un batería que no he llegado a elegir, pero que también me ha influenciado mucho. Espérate, porque el apellido me es impronunciable. Pero es el antiguo batería de Catatonia. También es un batería que me ha influenciado muchísimo, ya no a lo mejor por su gran nivel que lo tiene, sino me he visto muy reflejado a la hora de su evolución, O sea, me ha llamado mucho, ha sido algo que, lo que te digo, ese groove, ¿sabes? Algo que entró dentro de mí y me llamaba mucho, mucho la atención. Sí, has nombrado al batería de Tool, así es, vamos a escuchar algo de él. Creo que es un ejemplo de batería que yo añadiría, por ejemplo, de los que vamos a escuchar hoy, a Jim Hoglan, a Dave Lombardo, que no basta con escucharlo, hay que verlo. Exacto, exacto. Hay que verlo, porque yo no sé tocar la batería, ¿vale? Yo creo que no sabría ni seguir un ritmo con dos lápices, no lo conseguiría. Todo es ponerse, ¿eh? Todo es ponerse. Vale, todo es ponerse. Yo estoy buscando un profesor de batería, y nada, yo por ir a Valencia, yo te contrato, David, si quieres, ¿vale? No me importaría ir una vez a la semana a Valencia a recibir clase. Invitado estás. O sea, que cuando quieras. Okay. Es una tierra que adoro. Sabes que te lo comenté que viví ahí. Viví 3 años. Sí. Ha pasado bastante tiempo. La vida ha cambiado, pero sigo conservando a prácticamente todos mis amigos y amigas de la comunidad valenciana. Porque, bueno, me sentí súper acogido y creo que es una tierra muy especial, con una luz diferente. Diferente al resto del país, la verdad. Bueno, y volviendo a baterías, creo que tú hablas de Marius Kercher. ¿Puede ser? ¿El que estaba antes en Catatonia? No, perdona, es, a ver, que te lo diga. Es Daniel Liljeqvist. Es que es, vale, un nombre muy sueco, sí, de estos, un apellido sueco que no sé cómo pronunciar. Pero, okay. Daniel. Lo cual me decepciona porque... Para estar en REA, como mínimo, que manejar 6 idiomas: noruego, sí, sueco, finlandés, porque tarde o temprano le echas mano, lo necesita. Por supuesto, por supuesto. Vale, y este batería, ¿puede ser que estuviera en Catatonia en la época de ellos más cañera, más extrema? Estuvo desde el 99 hasta el 2014 o algo así. Vale, entonces también cogió la transición de Catatonia. Sí, exacto. Vale. Empezó en el Tonight's Decisions. Ok, vale. Pues queríamos también informar brevemente de cómo hemos enfocado este programa, porque nos podíamos plantear de diferentes maneras. Generalmente, cuando se hace un monográfico en radio, en podcast, pues se piensa, venga, vamos a elegir a los mejores. Y entonces hablamos de cada uno de ellos, todo lo que han hecho. Y con lo cual se te va un programa a 6 horas y has hablado de 10 baterías, básicamente. Exacto. ¿No? No es ese nuestro criterio, ¿verdad, David? Nosotros, desde el principio de que te propuse participar, dijimos, lo que vamos a hacer es elegir baterías que nos parecen o que son muy buenos o que son de nuestra preferencia personal, y no elegir precisamente por su carrera, sino por su ejecución, su participación en un disco determinado. Esa, uh-huh, fue la idea que estuvimos manejando, ¿verdad? Sí, correcto. Entre tantas, pues fue la que al final decidimos. Claro, por eso va a pasar que a mitad de programa haya gente que nos está escuchando y dice, pero ¿cómo es posible que no hayan nombrado a Tommy Aldridge? ¿Cómo es posible que no hayan dicho nada de Black Sabbath? ¿Cómo es posible que...? Pues porque el criterio no es... Oye, lo que dicen las revistas, que son los mejores del mundo. No es el criterio, es simplemente nuestro programa, lo que se nos ha ocurrido a nosotros que podría ser interesante, mezclando un poquito de fan, de seguidor, con un poquito de servicio informativo a la gente. Por eso, por ejemplo, vamos a hablar de Mike Portnoy en unos minutos, pero no vamos a hablar de Dream Theater, sino que vamos a hablar de otro proyecto en el que Mike Portnoy, pues para mí, se suelta la melena totalmente y hace unos despliegues técnicos apabullantes. Tú has elegido varios baterías que tienen un corte similar en cuanto que hacen una música pues que bastante afín, ¿no? Como Tool, has cogido también, déjame que te pase por aquí, Gojira. Has cogido al batería de Gojira, ¿verdad? Correcto, sí. Al de Mesuga, es decir, ahí se ve que no nos hemos puesto a, venga, vamos a elegir los mejores del mundo, sino hemos mezclado, este señor tiene que estar sí o sí, Pong. Estos señores a mí me parecen que son geniales porque en estos discos en concreto están que se salen. Vale, esa era un poco la idea y que nos gustaría que la gente lo supiera al principio. Y también que nos ha llevado un tiempo el poder unificar una lista única. No, David, porque... Sí, tiene, claro, tiene su... cada uno tiene su preferencia. Exacto, tiene su miga, ¿eh? No es una cosa fácil. La verdad que en cuanto lo planteaste de primera, cuando contactaste conmigo y me lo comentaste, de primera dices, ah, qué guay, como pensando que va a ser una tarea fácil, y para nada es fácil. En el momento que realmente te tienes que poner frente a un folio para decir, voy a escribir mi lista... La tarea se complicó por momentos. Sí. Tienes algunos muy claros, pero, pero pasando de esos ya me resultó complicado, ¿eh? ¿A ti no te pasaba que tenías la lista delante y tenías que decidir, bueno, no puedo tener tres de metal, no puedo tener tres, por ejemplo, de death metal, tengo que quitar a este, como yo quité a Lee Harrison de Monstrosity, y te parece como que estás echando a un colega de una fiesta, ¿sabes? Como sí, que sí. Le estás haciendo una putada a un tío que ha estado contigo, ¿no? Y parece como que Lee Harrison te está mirando ahí como diciendo, ¿de verdad me vas a echar a mí? ¿Por qué no echas a Dave Lombardo? Exacto, exacto. Como te comentaba, por ejemplo, el Daniel Lijewski, el antiguo batería de Catatonia, para mí es un batería que me ha influenciado mucho y me ha costado mucho no incluirlo en este listado, pero creo que no entraba, o sea, creo que había otras valías que, sí, que merecían más la pena. Tal Bien. Vez, pues si hay otra ocasión, pues a lo mejor, pero en esta no. Bien, pues dicho esto, antes de meternos ya con lo que son los baterías que vamos a ir desgranando y sus trabajos en discos específicos con unas bandas concretas, decir también que aquí no está Quique, ¿vale? Uh-huh. Con lo cual vamos a dedicar más tiempo a la música que a hablar. Vale, esos programas que te hace, que hace con Marc Gutiérrez, que te hace con los demás colaboradores que sí, se van a las 4 horas y todavía tienen algo que contar y todavía te dicen, no, pues en una nueva edición del programa vamos a seguir hablando de... Nosotros vamos a intentar dejar de hacer lo que llevamos haciendo 10 minutos, es decir, vamos a intentar que haya mucha más protagonismo de la música que de lo que tengamos que hablar, digámoslo así, ¿no? Correcto. Vale, pues entonces vamos a empezar con Mike Portnoy, que creo que esto pues es una apuesta indiscutible, pero en una banda que es Liquid Tension Experiment, que es un proyecto en el que él estuvo metido de lleno. Con Tony Leville, con Petrucci y con Jordan Rades. Esta endogamia es muy típica del metal progresivo, ¿verdad, David? Sí. Tú lo habrás visto que hay estilos como el metal extremo y el metal progresivo que parece que todos son colegas de todos y están Exacto. continuamente generando proyectos en el que prácticamente se juntan tres que estaban en otra banda también. Pues este es el caso, ¿no? Sí. Esta banda, Liquid Tension Experiment, supongo que la escuchaste, David. Sí, sí, sí, claro. Vale, pues digamos que son unos Dream Theater desatados porque sí, tienen mucha influencia del jazz rock y de las bandas de rock psicodélicas de los 70 y de los 80. De los primeros Camel, de Yes, de esos largos desarrollos instrumentales, de mucha experimentación y utilizar el recurso ese que es del jazz de hacer un diálogo entre la guitarra y la batería. ¿Me entiendes, verdad, David? ¿Sabes de lo sí, que sí. estamos hablando? Sí, perfectamente. Bien, pues debutaron en 1999 y llegaron hasta el 2007 realizando algún trabajo. Ahí en el 2007 se pararon, editaron un vídeo y al final pues se ha quedado en 12 CDs de estudio y algunas tomas alternativas, directos, que a su compañía ha seguido sacando, ¿no? Ahí Mike Portnoy lo que hace es, digamos, permitirse acaparar un protagonismo que en otras bandas no puede hacer porque tiene que integrarse con voces, con otros instrumentos y porque a lo mejor él tampoco está componiendo, ¿no? Entonces aquí, pues se permite, hay canciones donde está haciendo 5 o 6 solos, realmente, ¿no? No sé si tú lo ves así también. Sí, a ver, Mike Portnoy es un batería muy peculiar, o sea, entonces le gusta, como hablábamos, no quedarse en lo sencillo. Si le puede dar la vuelta tres veces a una misma parte, o sea, es decir, aunque los riffs se acaben repitiendo, él intenta siempre darle una vuelta de tuerca para darle ese toque muy personal que tiene, porque es verdad que nada más escuché, por ejemplo, el tema que me propusiste, Liquid Tension, es verdad que el sonido, o sea, lo escuchas y te viene a la mente Dream Theater. Obviamente hay músicos son compañeros también en ese proyecto y de alguna forma pues eso se percibe, o sea, tienen esa forma de tocar juntos, pero como bien dices, exploran, salen un poquito más, el no estar atados a lo mejor a las líneas vocales, les da mucha más libertad. Eso es. Él ha tenido otros proyectos como Transatlantic, actualmente está en Sound of Apollo, que me parece una super banda, tienen dos discos en el mercado, los dos son maravillosos, creo que explotan la parte más melódica del metal progresivo, es decir, es más accesible. Sounds of Apollo se convierte en lo que los detractores del metal progresivo aceptarían, que hay virtuosismo, claro, pero que no hay un desarrollo de 15 minutos, ¿no? Como te hacen bandas como Symphony X, que... Exacto, sí, que construyen un puente. Eso es, ¿no? Entonces vamos a Of Apollo, creo que está teniendo mucho éxito por eso, porque está captando seguidores del heavy metal clásico y gente del progresivo. Otro proyecto que se llama Metal Allegiance, que creo que es súper interesante, solo tiene un disco, y también con Young Ark, también ha tocado Mike Portnoy. Pues estaba diciendo que es un batería hiper solicitado, es una estrella absoluta del metal progresivo de los últimos 20 años. También sí. Tuvo un proyecto que se llamaba Osi, O-S-I, sí, muy recomendable. Lo he escuchado, sí. Y una curiosidad es que Mike Portnoy es un enamorado del thrash metal, sobre todo el de la Bay Area, del thrash metal más clásico, ¿no? Y ellos, Mike Portnoy llegó a tocar, ha tocado un directo con Overkill. Vale, que esto me consta que pocas bandas de thrash metal quieren contar con músicos del metal progresivo simplemente porque les ven como unos pesados, ¿sabes? Básicamente. Sí, es que los thrashers van a saco, quieren ir directo al grano y sin embargo hacen muy pocas migas con este tipo de música, de músicos, perdón. Y Mike Portnoy ha conseguido hacer directos con Overkill. Y bueno, ya sabemos que Dream Theater siempre ha manifestado su... cuando Mike Portnoy estaba en la banda, su devoción por el thrash más clásico. De hecho, llegaron a grabar un disco repitiendo el Master of Puppets. No sé si lo llegaste a escuchar, pero que... Sí, en su día lo escuché. Bien. Y bueno, en Portnoy también es letrista y es compositor. Y con su banda más conocida, con Dream Theater, pues llegó a hacer 10 discos entre el 89 y el 2009. Una anécdota sobre esta banda y cómo decidieron pues conservar como el legado de Mike Portnoy es que en el logo de Dream Theater, en el centro hay una M con varios adornos, ¿no? Y no sé si sabe, David, de dónde viene esa M. Pues no, lo desconozco. Ilumíname. Vale, pues te lo voy a descubrir a ti y a las tres personas que nos estarán escuchando ahora, que tres personas, que una será tu pareja y dos serán amigos míos, seguramente. Nada, la banda inicialmente se llamaba Majesty y tuvieron que cambiar de nombre, pero mantuvieron la M en el logo del grupo, porque no entraba en conflicto con el tema legal de que otra banda se llamara Majesty, ¿no? Y el diseño del logo y el nombre fue elegido por el padre de Mike Portnoy, ¿vale? Porque cuando Mike Portnoy era niño, lo llevaba a un cine que se llamaba Majesty en su barrio y que tenía esa M en un letrero de neón, en un letrero luminoso. Y cuando Mike Portnoy entró en la banda, pues el padre propuso el logo, propuso la M, y aunque el baterista salió de Dream Theater, pues han conservado ese detalle de tener la M ahí en medio. Datos curiosos, ¿no? Sí, a mí me ha parecido también entrañable, ¿no? Como una forma de la banda de hacer un legado. Exacto, a un miembro fundador y a su padre, en realidad. Pues sí, un bonito detalle, la verdad. Bien, pues para que sepas cómo se la gasta Mike Portnoy, vamos a escuchar un tema que se llama Universal Mind, de el disco del mismo nombre de la banda Leaking Tension Experiment. Te dejamos con Mike Portnoy. David, ¿qué te parece si seguimos y vamos a endurecer un poquito el sonido? Me parece perfecto. Creo claro, que es el momento. Vale, los dos estamos deseando escuchar a este monstruo de la batería que se llama Jim Hoglan, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es un fuera de serie dentro de este mundo. Decir que este batería ha sido el único en el que David y yo coincidimos cuando hicimos la primera lista. De hecho, fue tal la coincidencia y por el valor que tiene este batería que hemos decidido que vamos a hacer una excepción con él y vamos a pinchar dos temas de Jim Hoglan en un ratito. David, ¿por qué elegiste a este batería? Como si hiciera falta explicarlo, ¿no? Pero, ¿por qué es tu preferencia? A ver, la verdad que es un batería, o sea, su recorrido musical es abrumador. O sea, simplemente tienes que ver toda su discografía y te echa para atrás. O sea, es que da miedo. Empiezas a ver y ha tocado con Death, Stopping Your Luck, The Statement, All Man Child, The Bean Thousand, Fear Factory. Está también, por ejemplo, ha hecho la banda sonora de esta serie de dibujos Metalocalypse, sí, con Death Clock. O sea, es una barbaridad. O sea, su recorrido. También ha tocado con Opeth, supliendo cuando tuvieron la baja de su batería Martín López. O sea, es exagerado y es que simplemente luego también verlo tocar, su forma de tocar y su estilo, o sea, esa potencia que desprende, imaginativa a la hora de componer, no sé, es como, ¿cómo no va a estar aquí? ¿Cómo no va a ser una elección? Claro. podríamos recibir una demanda judicial si no lo ponemos seguramente. Exacto. Venga gente melenudos ahí con antorchas a rodearnos a nuestra casa o algo así, si no le ponemos, la verdad. Bueno, no sé si me vas a odiar, David, pero yo lo he visto en directo. Pues nada, un poquito, la verdad, un poquito solo, pero bueno. Vale, pues le vi con Testament hace unos años, cuando la paternidad no me obligaba a limitar mis escarceos por el mundo, pues le vi en directo en Nueva York. Tocando con Testament y bueno, tan solo ver a Carcass, que habían sido teloneros, ¿vale? Y Slayer, ¿vale? Dave Lombardo, ¿no? Verlo ahí, en un lateral del escenario, mirando cómo tocaba Jim Hoglan, eso ya, o sea, que Dave Lombardo, es impagable, ¿eh? Eso, que Dave Lombardo, en vez de estar cenando, esté en un lateral viendo cómo toca, es que, bueno, pues es alucinante, ¿no? Bueno, el caso es que es súper conocido por todas esas bandas que tú has comentado, ¿no? Sí. Sin embargo, él entró con 17, 18 años, empezó a tocar en una banda que se llamaba Fantasma, como Fantasma, ¿no? Con Keaton de Pena, que es el fundador de Hirax, y con Ron McGovney, el que estuvo tocando en Metallica al comienzo, ¿vale? Es una banda que todavía su maqueta se puede conseguir por ahí, en YouTube está, por ejemplo. Son 6 temas de un thrash metal, pues, de la época, ¿no? O sea, todo ir a como Dark Angel, o sea, ir a saco, ¿vale? Sadu, sí. ese thrash metal, ¿no? Muy salvaje. Pero que ya con 17 años ya tocaba súper bien, ¿no? Claro. Hay muchas anécdotas relacionadas con él que aparecen en declaraciones. Hay muchísimos músicos que le admiran, ¿no? Él en Dark Angel empezó a ser súper conocido, sobre todo con Darkness Descends, por el dominio del doble bombo, ¿vale? Y ahí la crítica empezó a compararle con Lombardo, con Dave Lombardo, como los únicos que podían tocar muy rápido y técnicos al mismo tiempo, porque rápido puede tocar todo el mundo, ¿no? Tú tocas la batería y tú sabes que tú puedes aporrear ahí a toda velocidad. Pero otra cosa es hacerlo de forma técnica, que se distinga, que se note el redoble, que se note el cambio de ritmo, que no quede todo atropellado, como suele pasar a veces en la producción de música de death metal o brutal death, que suena todo como súper atropellado, ¿no? Exacto, sí. Sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Sí, sí, claro, las velocidades extremas, una de las complicaciones es el poder salirse de los patrones a esa velocidad con nitidez. Entonces, okay. Es algo muy complicado. En 1986 salió este disco, Darkness Descends, y el mismo año salía Raining Blood, de Slayer, y el mismo Lombardo dijo en unas declaraciones a una revista especializada en baterías, que Drummer Magazine puede ser, ahora mismo no recuerdo el nombre, ¿no? Que dijo que sería el único batería que él consideraba que podría intercambiar posiciones, que él, Lombardo, podría haber tocado en el Darkness Descends y que aceptaría que Jim Hoglan tocara en el Raining Blood y que el resultado hubiera sido el mismo, ¿no? Pues que es como decirte que acepto a otro como un dios, ¿no? Realmente, sí, sí. Una admiración mutua. Y yo estuve investigando un poco si había amistad entre ellos, entre Lombardo y Hoglan, y claro, resulta que Hoglan fue técnico de baterías de Slayer. Cuando Hoglan empezó a tocar, al mismo tiempo era el que le montaba la batería a Dave Lombardo. Fíjate, vale, curiosidad. No sé si esto lo sabía. Qué va, lo desconocía. Sí, pues. Tu trabajo de investigación es sorprendente, Osvaldo. Sí, sí. Esas cosas que Quique Moya sabe, yo las tengo que investigar, ¿vale? Esas cosas sí. Que Quique se siente aquí al micrófono sin notas y te cuenta. Pues sabes que en el año 48 el batería se encontró con una moneda de un dólar en la calle. Esas cosas que él sabe, yo las tengo que buscar, ¿no? Porque no tengo esa capacidad. Bueno, para mí, de Hoglan, si se puede destacar algo, el último disco de Dark Angel, Times Does Not Heal, me parece que es antológico, es impresionante, es que la batería ahí es como si se podía haber grabado un disco instrumental solo con la batería, la verdad, y yo lo hubiera comprado, ¿no? No sé si este disco te gusta mucho, David. Pues no lo conocía. Lo he escuchado a raíz de tu proposición y la verdad que es bastante sorprendente. O sea, sobre todo a términos de batería, que es en lo que más me he llegado a centrar, pero su aportación, o sea, su forma de tocar es tan precisa y con esa contundencia que justamente en estos estilos aporta muchísimo. Muchas bandas además que le han solicitado, no sé si has caído en eso, David, pero yo preparando el programa me di cuenta, es que en la banda había un fundador o un músico con un gran talento o con una capacidad genial, como en Death cuando lo contrata Jules Dinner, o David Townsend para Strapping Joe Black, ¿vale? Sí. O Testament, que lo que tienen como esas bandas es que hay músicos ahí de un gran talento que le eligen directamente a él. Y eso no le pasa a otro batería, ¿sabes? Como luego, por ejemplo, comentaremos el caso de Gar Samuelson cuando tocaba en Megadeth. La forma en la que acabó este pobre chico fue terrible, porque es que prácticamente no consiguió trabajo, ¿vale? Siendo un batería sobresaliente, se quedó sin trabajo. Y el extremo es el caso de Hoglan, en el que son como los supercracks los que van a por ti. Ellos necesitan que tú toques con ellos, ¿no? En el caso de David Townsend, cuando le contrató para Strapping Joe Ladd, decía que quería conseguir el sonido de batería de The Manufacture, ¿vale? La banda esta... De Fear Factory, ¿vale? Pero que fuera un ser humano quien lo tocara. Entonces que solo se le ocurría a Jim Hoglan, ¿no? Y bueno, es un batería, como dijimos al principio, que hay que ver. O sea, en YouTube te puedes encontrar millones de vídeos de él, de ejecuciones. Hay que verlo, no solo hay que escucharlo, porque realmente es impresionante, ¿no? David, no sé si quieres comentar algo antes de pasar a escucharle. No, simplemente que es verdad que es un valor seguro para cualquier banda que lo quiera contratar y adquirir sus servicios. Es porque yo diría, por decirlo de alguna manera, es el mercenario de oro, ¿sabes? No va a haber fallo con la elección. Sí, así es. Vamos a escuchar dos temas seguidos de dos bandas. Contéstame, el tema que tú elegiste, Brotherhood of the Snake, ¿vale? Uh-huh. Y luego vamos a escuchar una toma especial de Philosopher, que la interpreta con Death en el disco Individual Through Patterns, ¿vale? Es una toma especial porque es una toma en la que el sonido de la batería está muy por encima de forma intencionada que el resto de instrumentos, pero con la única intención de afinar la técnica, ¿vale? Estos son tomas que Hoagland hace y comparte en redes sociales para ayudar a bateristas que quieran aprender, ¿vale? Entonces hace esa toma. Bien, entonces, si no tienes nada más que decir, David, con respecto a Hoagland, pasamos a escuchar estos dos cortes seguidos. Adelante. Vale, pues aquí te dejamos con el maestro. We'll be right back. Seguimos, David, en este especial de Rea sobre bateristas que con unas ejecuciones astronómicas en discos determinados. Y algo que yo he pensado, David, me gustaría saber tu opinión, es que hay muchísimas grandes bandas que en realidad tienen bateristas que son mediocres o que no destacan precisamente por su técnica. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, y vamos a cabrear mucha gente, lo sé, no vamos a hablar de Metallica en este programa, ¿vale? Gracias a Dios. Gracias a Dios no vamos a hablar de Metallica porque no hace falta. Porque a lo mejor encabezaría esa lista de bandas que lo petan, se lo comen todo, están consideradas de lo mejor de la historia, pero sus baterías son regularcillos tirando a no quiero decir malos, porque ya dije antes que yo no haría música ni con dos lápices, ¿no? Pero que sus baterías son, digamos, del montón. Se puede expresar así a lo mejor. Sí, a ver, bueno, aquí entra para gustos colores. Habrá gente que le parezca el mejor batería del mundo y otros que no. Yo no pienso que sea el mejor batería del mundo, ni de lejos. La verdad que a lo mejor en un principio sí que creo que aportaba más frescura y más intención, y sí que aportaba más a la música, pero en los últimos años me parece que el señor Ulrich ha decaído mucho, pero y creo que la sensación que me da es que le da igual, que lo sabe y que le da igual. Pero bueno. Bueno, sí, porque está ganando mucho dinero. Sí, claro. No es como. Vale, no es como un estudiante que tiene que mejorar sus notas o un atleta que tiene que mejorar su marca. No necesita forzarse, ¿sabes? Que hace 20 años que empezó a ganar, a llegarle dinero, prácticamente por hacerse un selfie de espalda en medio de unas rocas, él ya puede ganar millones con eso, ¿vale? Y en esa línea de bandas, que en realidad el batería, pues como que ha sido lo de menos, yo metería a Kiss, ¿vale? Por ejemplo, sé que en sus inicios su batería influyó muchísimo. Luego contaré una anécdota de Dave Lombardo, lo que hacía para intentar imitar al baterista de Kiss. Pero hay muchas bandas, por ejemplo, tocar en AC/DC no tiene que ser muy complicado, la verdad, porque es que nadie se va a fijar en el batería tampoco. ¿O tú crees que sí? No, o sea, no es algo destacable en sí, porque también son canciones con una estructura muy, muy clásica y sencilla. Entonces, realmente nadie pone en duda que sea un buen batería, y a lo mejor fuera de esa banda alucinaríamos. Pero es verdad que han cogido son unas bandas con un estilo muy marcado y nadie espera que se salgan de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final deja de aportar frescura o sea, no hay sorpresa. Bien, ¿podemos meter en este saco a Nico McBrien? Porque es que realmente requiere ser muy, muy habilidoso para la música que compone normalmente Steve Harris, por ejemplo. Eso es lo que quiero plantear, ¿vale? No hacer una comparación entre los músicos, decir, oye, qué malo es este y este es el mejor. Pero que realmente estas bandas que estamos nombrando... Sí. Pueden sobrevivir con cualquier batería, es lo quizás lo que quiero expresar. Bueno, yo lo que veo en estas bandas, lo que estamos comentando, a ver, por ejemplo, Iron Maiden, para mí Nico McBrien sí que tiene un toque más personal, pero bueno, entiendo que cualquier otra batería, o sea, no está haciendo ninguna cosa del otro mundo en sí. Sí que tiene un toque Iron Maiden, pero bueno, al final creo que es un poco como el resto de instrumentos en la banda. Tienen una música muy, muy reconocible, muy personal. Tienen ya unos no te sabría decir la palabra, si me he quedado. Unos toques, vamos, que tienen algo muy, muy personal. Entonces Nico McBrien, por ejemplo, es muy reconocible sus redobles, esos redoblantes que hace y asincopados, ritmos asincopados, pero pero que sí, o sea, sería sustituible. En ese sentido, yo sí que creo que es sustituible. Bien, lo que pasa es que son carismáticos. Es verdad que, por ejemplo, en ese aspecto entra, entiendo que el carisma de la persona. Sí, no, por supuesto, que no lo vamos a dudar eso, ¿no? No entramos en cuestionamiento de eso. Y en el extremo de esto, de bateristas súper innovadores, creativos, contemporáneos, que creo que aportan mucho a la música de sus bandas, pues un trío que has elegido tú, que te propuse hablar de ellos de forma conjunta porque creo que son bastante afines, que serían Danny Carey de Tool, ¿verdad? Correcto, Danny Carey. Vale, Mario Plantier de Gojira. Correcto. Vale, y Thomas Hake de Meshuggah. Exacto, sí. Bien, ¿y qué tienen estos tres chicos? A ver, que te gustan tanto. A ver, como he comentado ya al inicio del programa, por ejemplo, Danny Carey es uno de mis baterías fetiche, influencia personal. Es verdad que creo que todo cambió, sobre todo, ya me gustaba mucho, pero como hemos mencionado antes, en el momento en que lo vi en directo, algo dentro de mí, o sea, en el cerebro explotó. Sí. Y ya dije, hostia, esto no es normal. De hecho, al día siguiente me acuerdo del concierto, fui a tocar, me senté en la batería y dije, ¿qué coño estoy haciendo? O sea, me sentía como una mierda diciendo, si no tiene sentido. Pues eso, o sea, me hizo plantearme. Sí, que eso le pasa a muchos profesionales. Y luego me he recordado algo que voy a comentar luego sobre lo que le pasó a los baterías cuando salió el Raining Blue de Slayer, ¿no? Cosas que ellos contaban de la frustración, la impotencia de decir, pero ¿cómo coño se hace esto, no? Creo que te refieres a eso, esa sensación. Exacto, exacto. Dios mío, nunca llegaré. Sí, sí, sí. Pues es una sensación entre admiración y frustración, no sé. Pero bueno. El caso es eso, que es un batería que su forma de tocar entra también en conjunto la banda en sí, no solo es él. O sea, Tool a mí es una banda que me encanta por su forma de desarrollar los temas, entra mucho dentro de mi concepto. O sea, cuando pienso en música progresiva, no simplemente pienso en progresivo técnico, yo pienso más en el desarrollo, en cómo una parte darle mil vueltas, ir dándole distintas texturas, que evolucione. Uh-huh. Y Dani creo que su función la hace con grandes creces, o sea, juega con mucha variedad de ritmos, usa mucho los polirritmos. O sea, los polirritmos, para que nos entendamos, es cuando con varias partes del cuerpo, es decir, pues con la mano derecha estás haciendo un ritmo, con la izquierda otro, con el pie izquierdo otro y con el pie derecho otro. Y todo en conjunto hace un ritmo que tú lo escuchas, parece que es un único ritmo, pero realmente la coordinación es brutal y casi imposible de ejecutar. Esto supone, si me permites el apunte pseudocientífico, a nivel neurológico y cerebral, esto supone que tú tienes que enseñar a las neuronas del movimiento, ¿vale? Uh-huh. Y a las neuronas del sentido musical. Y es que tienes que unificar la ejecución coordinada de diferentes zonas del cerebro que normalmente trabajan por separado. Exacto, sí, sí, ¿bien? Ahí está la complicidad. Ahí está, la del tacto y la del movimiento. Son grupos de neuronas que es como si estuviera representado en el kit de batería, realmente, ¿no? Y exacto. Además está el tema de la especialización interhemisférica, que, bueno, no esperaba yo hablar de esto en un programa sobre heavy metal, pero es que creo que puede aportar información para que veamos lo inhumano que es conseguir tocar polirritmos, pero hacerlo bien, ¿no? Porque exacto. Cuando hablamos de especialización interhemisférica, significa que El cerebro está especializado por lado. Entonces, el lado izquierdo del cerebro controla el lado derecho del cuerpo. Y viceversa. Uh-huh. Pero es mucho más difícil controlar que mi lado derecho del cerebro controle solo un miembro del izquierdo y que controle el otro miembro simultáneamente haciendo cosas distintas. ¿Vale? Si ya lo llevamos a las cuatro partes, los cuatro miembros, pues esto a nivel cerebral requiere de un entrenamiento, una capacidad de concentración y como un talento innato, incluso a nivel físico. No sé si me estoy explicando y tampoco quiero extenderme mucho en esto. Esto lo conozco yo por mi profesión con la que me gasto la vida, claro. Pero creo que aquí es importante, es interesante que tengamos este apunte para un poco darle la dimensión esta de que esta gente son realmente virtuosos de su instrumento, ¿no? Sí, porque es eso, el virtuosismo al final llega del control propio de tu cuerpo. Es que parece sencillo, pero para nada lo es. Uh-huh. O sea, si no, invito a cualquiera a coger cualquier lección de YouTube del polirritmo más sencillo del mundo y que lo intente hacer con las manos y los pies. O sea, es sorprendente. Sí, bueno, de estos tres pedazos de baterista, Joe Duplantier me llama la atención bastante la capacidad de los cambios, que es prodigioso su capacidad para los cambios de ritmo y uh-huh. la complejidad técnica también, ¿no? Que a veces su ritmo de batería parece como un mini solo. No sé si se me entiende, que no parece que sea una transición, sino parece como que de repente sea lo principal en el tema que está tocando. Como cuando la guitarra deja de hacer un riff y de repente hace un punteo, ¿no? Pues a mí esa es la sensación que me da a veces cuando le escucho. Y en el caso de Danny Carey, bueno, pues en el tema que vamos a escuchar, que es del álbum Vicarious, bueno, yo creo que tiene una habilidad especial, que la coordinación que demuestra, el ensamblaje tan fuerte con el bajo, que es la otra parte de la base rítmica, los tramos de la canción en las que no hay guitarra, o que las cuerdas, lo que están haciendo la guitarra prácticamente es puntear y no riffear, uh-huh. Creo que ahí es como poner a prueba al batería, a decirle, venga guapo, esto no es un riff, con lo cual no es un ritmo al uso, venga a ver qué eres capaz de hacer con esto, ¿no? Y luego en la canción, el tramo central, con los golpes de bajo, lo que hace Danny Carey es que es súper innovador, es creativo y es hasta hipnótico. Este es uno de los baterías que yo creo que hay que ver, que no solo hay que escuchar. Y sí. Los seguidores de Tool se ponen los vídeos de Tool porque quieren verle a él, ¿sabes? No quieren solo... pueden, por ejemplo, ignorar la interpretación vocal porque sí. No es lo importante de Tool. Pero ver al batería es que es algo impresionante, ¿no? Sí. De hecho, por ejemplo, he elegido este tema también porque es un corte un poquito más... a lo mejor más directo y un poquito menos extenso de tiempo. Pero hay un corte en el último disco que me gusta mucho, que es en Neuma. Y, por ejemplo, hay un vídeo... es suyo tocándolo en directo y hay infinidad de vídeos de músicos, baterías, guitarras, viendo y reaccionando a cómo toca y la verdad es que, claro, es que es flipante y alucinante porque las cosas que hace, los cambios de tempo, o sea, juegan eso con... No tocan a tiempos normales habitualmente, entonces va cambiando, en vez de hacer el 4x4, pues no sé, te hago un 3x7, luego un 12x2, o sea, barbaridades. Bueno, creo que he dicho alguna, un 12x2 no sé si existe, pero bueno. Bueno, si no existe, esto lo puede hacer, Danny Carey lo puede hacer. Seguro. Dale tiempo. Bueno, pues vamos a escuchar estos tres pedazos de batería, pero de forma seguida, ¿vale? Vamos a meter ahora tres temas musicales, estas exhibiciones de Danny Carey tocando Vicarious, Mario Duplantier tocando The Gift of Guilt y Thomas Hacker tocando Bleed 5, y bueno, disfrútalo. Y luego volvemos con un poquito más de caña, que van a meter una banda holandesa de death metal.

Bueno, pues David, vamos a meter un poquito de ser aquí, si no te importa. ¿Te parece si despertamos a la audiencia metiendo un poquito de caña? Perfecto, me parece perfecto. Ya estamos bastante avanzados como para que sepan lo que puede venir. Y lo que les espera, lo que les puede caer todavía. Bueno, pues yo quiero hablar de Marco Jodis, que, bueno, yo estoy enamorado musicalmente de este italiano, batería que ha estado en Pestilent en su primera época, especialmente en lo que hizo en el disco Testimony of the Ancients, que, bueno, a mí me parece una obra maestra absoluta del death metal y del heavy metal y de todos los estilos en general. Como decía, este batería Jodis italiano, presente en los primeros discos de Pestilence, fue reclutado por el fundador de la banda, Patrick Mameli, un baterista muy técnico que, a mi entender, en esta época que salían miles de bandas de death metal, pues fue eclipsado y poco reconocido realmente, ¿no? Entre todo ese arsenal técnico de muchos bateristas de la época, o del death metal, todos esos baterías que podían tocar a muchísima velocidad, pues creo que pasó inadvertido, pero yo quería reivindicarle, ¿vale? Porque creo que su trabajo en este disco y en los primeros discos de Pestilence, pues es totalmente abrumador, teniendo en cuenta que Pestilence no era una banda al uso que hacía música rápida a tope, sino que son bastante técnicos, fueron además incrementando la técnica, el apartado técnico, incluso progresivo, dentro de su música, hasta el punto de que el disco que supuso la ruptura de la banda y que parasen durante mucho tiempo, Spheres, prácticamente hay gente que te dice que es un disco de jazz metal, que ni siquiera es death metal, ¿no? Metieron teclados. Bueno, aquí Marco Jodis, curiosamente, aportó las letras de este disco de Spheres. Y bueno, una cosa curiosa es que Marco Jodis, después de dejar Pestilence, desapareció del mapa. De hecho, hubo una campaña de la revista Decibel Magazine en 2012 para intentar localizarle, porque estaban haciendo un reportaje sobre músicos que en su momento destacaron y luego desaparecieron, ¿no? Y que no se les reconocía en ninguna otra banda. Y bueno, Decibel Magazine abrió un correo electrónico exclusivo para cualquier lector o músico que aportara pistas sobre Marco Jodis, y la revista además contactó con todos los miembros de Pestilence y de Sacrosanct, otra banda con la que Marco Jodis había tocado, ¿no? E incluso la revista habló con los sellos discográficos y nadie le daba una explicación exacta del paradero de Marco Jodis, y al final obtuvieron como dos rumores que además no tenían nada que ver entre sí, ¿no? Alguien le dijo que había vendido su kit de batería y que ahora era profesor de autoescuela en Italia, lo cual es prácticamente lo mismo, ¿no, David? Dejar la batería y apretar los pedales del freno, supongo. Habría que ver cómo iba el coche, si iba a trompicones, porque igual empezaba a hacer el doble bombo, iba adelante, hacia el freno. Bueno, ya sabes por qué, tampoco tengo carnet de conducir. De todas formas, bueno, allí también en Italia conducen un poquito cuestionable, así que... De aquella manera, ¿no? Bueno, pues otra explicación que recibieron, les contaron a la revista: mira, es entrenador infantil de fútbol. O sea, no había manera de encontrarle, y de hecho, ahora mismo, en pleno 2020, no sabemos nada de Marco Jodis. No... que esté tocando, seguro que no, y no tenemos ni idea de su paradero, ¿no? David, ¿qué te parecía la música de Pestilence? ¿Qué te parece este batería? ¿Lo tenías controlado? La verdad es que no lo había escuchado. O sea, sí que lo había escuchado, o sea, había escuchado hablar de Pestilence en anteriores programas de REA, pero la verdad que siempre hay tanta música que al final no... Hasta que no te pones un día, en serio no lo escuchas. Y bueno, esta ha sido la ocasión para poder escucharlo. Y la verdad que me ha sorprendido. O sea, me ha sorprendido porque es lo que dices. Tienen un toque distinto para dentro del death de esa época, además, los cambios de tempo se salen un poquito de lo normal. No es el típico, no son típicas canciones de caña, aunque tengan melodía. No es el death melódico, es caña y de repente como unos pasajes, unos cambios que llaman mucho la atención. Lo que me ha sorprendido, por ejemplo, de Marco Fodic personalmente a la hora de tocar, es que cuando tocaba caña, me recuerda, me vienen mucho a la cabeza el rollo thrash, el punk, hardcore, tiene una forma de tocar así como de vieja escuela. El sonido en sí, pero claro, luego te mete esos cambios, como te digo, en esos pasajes a medio tiempo, y sabe hacer muy, muy bien los cambios y de tempo y de cadencia. Sí, hasta el punto de que en el tema que he elegido, Stigmatize, que es con el que prácticamente cierran este Testimony of the Ancients, sabes que he hecho, me he puesto a notar el minutaje en el que hacía cambios de ritmo. Y no un cambio de ritmo al uso, como puede ser una banda que tú has comentado, ¿no? Que pueda hacer un riff a medio tiempo, de repente se hace un cambio a mayor velocidad. No, estamos hablando de un interludio jazzístico, de repente que se meta una parte instrumental que sigue siendo cañera, de repente solo de guitarra, de repente un cambio de ritmo brutal, un riff súper acelerado, de repente un parón. Mira, a los 15 segundos hay un cambio en este tema. A los 30 segundos, a los 41, al minuto 15, minuto 32, minuto 47, minuto 58, 2:26. Es que es una puta locura lo que hace este chico en todo el disco, pero en esta canción. Y la canción dura 5 minutos. Es que creo que tengo aquí anotado como 16 cambios de ritmo. Pero no te satura, ¿sabes? No es como el death metal este, el brutal death saturante, como el que hace por ejemplo bandas como Gorguts, que en la canción lleva 2 minutos y ya tú ya estás que ya no puedes más por toda la cantidad de cambios y saturaciones. Es que lo disfrutas. Además, si te gusta el death metal, esto lo alucinas con la interpretación que hace Marco Fodic aquí. Sí, es un claro ejemplo de lo que comentábamos al principio, de por ejemplo de las habilidades que debería tener un batería. Y eso, el ser inconformista y no y intentar no acabar a hacer siempre lo mismo, pues es un claro ejemplo. Marco Fodic, el intentar siempre seguir aportando. Eso es, pues vamos a dejar que la gente lo conozca. Si alguien todavía no ha descubierto estos Pestilence, han tenido una segunda época en la que incluso están activos, han estado girando. De milagro, hace un año y medio vinieron por aquí, por Canarias, y les pude ver en directo. De la banda original solo queda Patrick Mameli. Siguen siendo contundentes, siguen siendo muy buenos, pero hay que escuchar los 4 primeros discos de Pestilence para descubrir una joyita escondida si alguien no les conoce todavía. Así que, David, ¿te parece si nos estigmatizamos un poco con Marco Fodic? Vamos a estigmatizarnos. Venga, vamos a estigmatizarnos y después nos metemos en la Tierra Media. We'll be right back. Bien, pues después de este Stigmatize, que supongo que te habrás quedado boquiabierto, si te has parado a fijarte en todos los cambios, la habilidad técnica, el virtuosismo, el despliegue de este chaval, que a saber dónde está, si está entrenando en una academia de conducir, o no sabemos dónde está, pero Marco Fodier es un puto crack, que lo sepa. Bueno, David, tú quieres que vayamos ahora a la Tierra Media con Thomas Stauch, de Blind Guardian, ¿verdad? Así es, para recordar un poquito mis inicios en este mundo de la música. Ajá. ¿Y qué, por qué la elección de Thomas Stauch? Pues la verdad, Blind Guardian fue una de las primeras bandas que escuché cuando me introduje en el mundo del heavy metal. Y creo que fue el primer baterista que me llamó la atención. En ese momento yo no tocaba, simplemente empezaba a escuchar música, empecé a aficionarme y no sé, ya no solo por mí, en conjunto el grupo de amigos, es verdad que fue un batería que lo comentábamos y nos llamaba la atención, o sea, su forma de tocar, cómo sobresalía sobre el resto de instrumentos, porque Blind Guardian en conjunto me gusta mucho, pero creo que como instrumento, en opinión personal, creo que es el que más destaca. O sea, porque las guitarras hacen su labor, pero eso, ¿no? No, para mí destaca más la batería. Entiéndaseme. Sí, creo que ha quedado claro. Sí. Porque además creo que es un batería que dentro de, no sé, si podemos decir que Blind Guardian es power metal alemán, o sea, no sé bien dónde podemos encasillarlo correctamente, pero bueno, dentro del power metal creo que es un batería que toca de una forma un tanto distinta al resto de baterías de ese estilo. O sea, aporta un toque distinto, con muchos cambios de ritmo, es verdad que la música de Blind Guardian tiene un matiz muy épico y él muchas veces, incluso simplemente con el tema de redobles y demás, sabe cómo darle esa esencia, recordando incluso a marchas de batalla, una gran velocidad, o sea, en general eso, sobre todo, ya te digo, fue creo que el primer batería que llamó mi atención hacia ese instrumento. Bien, y mejor disco de Blind Guardian, Imagination, Nightfall in the Middle Earth, la época más clásica. ¿Elegir alguno? Yo me decantaría por Imagination, por Dios. Sí, donde además Thomas Stauch tiene una gran participación, porque es una banda en la que sabemos que hay una cabeza pensante que compone casi todo, pero que dejan que el batería aporte, y se nota porque el power metal que hace Blind Guardian no es un power metal al uso, es muy épico, como tú decías. Se han atrevido con realmente retos, como intentar adaptar libros completos de Tolkien, como el Nightfall in the Middle Earth, es la adaptación del Silmarillion, si no me equivoco. Sí. Creo que sí. Y bueno, que ellos hacen ópera, por partes hacen óperas, porque es como si estuvieran contándote, como si fuera un disco conceptual, te están contando historias un poco siguiendo las telas de los primeros Halloween que te hacían. No, porque yo siempre que escucho Imagination o escucho Nightfall in the Middle Earth, creo que son como los Halloween de Keeper of the Seven Keys, pero 2.0, sí. Como llevado a otro nivel de complejidad musical y queriendo narrarte una historia, ¿no? Como hacer un producto completo, un salto artístico de calidad, ¿no? No sé si me explico. Sí, coincido totalmente con tu pensamiento. Bien, y aquí en esta canción que tú has elegido, que es Into the Storm, que en realidad de estos discos que estamos nombrando seguramente se podrían elegir cualquiera, ¿vale? Menos los interludios acústicos que no toca él, que no tiene que tocar la batería, pero sí. Cualquiera de estas canciones, yo tengo estos discos súper escuchados, revisados, siguiendo las letras, a mí me parece que es antológico. Odíame si quieres, pero también le he visto en directo a Thomas Stout. Yo también lo vi. Vale, bueno, pues ya no me odias tanto, qué pena. Hace unos años me pude escapar a Madrid y verles tocando en una gira que hicieron. Y bueno, aquí los redobles, los cambios de ritmo son antológicos. Le quiero pedir a la gente que cuando pinchemos la canción preste atención a la actividad del batería durante el solo central de guitarra, porque la actividad que está haciendo es antológica. Es decir, yo casi le pediría al guitarrista que dejara de tocar, porque quiero escucharle a él, ¿sabes? Lo que está haciendo, está haciéndose su propio solo, y además sin en ningún momento sin molestar, sino sin entrar en, digamos, en competencia con el solo, sino está complementando la música, ¿bien? Y bueno, a continuación de escuchar este Into the Storm que ha elegido David Hernández de Nomera, que nos está acompañando en este rea especial, vamos a tener la participación de otro colaborador del programa, el gran Salva, el Master of the Universe, nuestro asesor principal en lo que es el power metal, porque yo cuando estaba preparando el programa contigo, David, dije, sí, aquí hay que contar con un experto en power metal cuando lleguemos a la parte de Blind Guardian. Entonces, nada, le dije, Salva, ¿te animas a contarnos en un audio quiénes son para ti los baterías que más te gustan? Y me dijo, por supuesto, hermano, lo que haga falta. Entonces, lo tendremos a continuación, pero antes de escuchar la canción y a Salva, yo te pregunto, David, Josh Michael, Aquiles Priester, porque si no nombramos el batería de Primal Fear, tú sabes que Quique no nos deja hacer el programa, ¿sabes? Entonces he tenido que nombrar a Aquiles Priester porque ha tocado en Primal Fear y en Angra. El uno que hemos perdido, Ingo Swittenberg, que era el primer batería de Halloween. Mike Terrana, que a mí me gusta mucho lo que hace Masterplan, por ejemplo. ¿Hay algún otro batería de power metal que a ti te guste? Pues precisamente el primer batería de Halloween me encantaba, la forma que tocar, o sea, he visto algún vídeo suyo en YouTube tocando, o sea, y es verdad que, por ejemplo, el inicio de Halloween, los primeros discos a mí también fueron una de mis joyas en el inicio de esta andadura. Y la verdad que también es un batería que me gustaba muchísimo su forma de tocar y lo que aportaba a la banda. Fue una lástima y una pena que acabara como acabó. Sí, porque bueno, acabó en suicidio. Esto, para quien no lo sepa, ya lo hemos comentado en otros REA, en qué condiciones, en qué circunstancias perdió su vida. Y casualmente en este programa vamos a traer varios baterías que han fallecido. El otro es Gar Samuelson, que ya lo comentaremos después. Y bueno, vamos a escuchar Dentro de la Tormenta, del disco Nightfall in the Middle Earth de Blind Guardian, donde a elección de David, y yo lo comparto, que Thomas Stout se sale totalmente. Y después de disfrutar de estos alemanes, pues entrará Salva con su audio, con su opinión al respecto, y un tema que ha elegido él también. Bien, entonces aquí así funciona Rock entre Amigos. Es como cuando la diferencia entre tus conocidos y tus amigos es que cuando tus amigos vienen a casa, saben que pueden abrir la nevera sin pedir permiso, y tus colegas te lo piden. Pues esto es lo mismo. En Rock entre Amigos, aquí entra cualquiera y te graba y te propone un disco. Así que, David, ¿vamos a la Tierra Media? Vamos para allá. Venga, luego nos vamos a meter otra vez, vamos a darle un poquito de marcha a esto. Venga, hasta ahora. Osvaldo, hola David, gracias por la invitación a este especial de batería en REA, en Rock Entre Amigos. Y bueno, pues cuando me propusieron esto, de que participara ahí en una mini sección, pues sobre batería de power metal, pues el primero que se me vino a la cabeza, sin duda, desgraciadamente ya no está entre nosotros, es una auténtica leyenda, pero es que yo creo que es uno de los mejores baterías, fuera de todo este mito que siempre se crea a partir de que un músico fallece, pero creo que en el caso de Mr. Smile o Ingo Swietenberg, el batería de Helloween, yo creo que en este caso no es nada de mito ni nada de eso, sino que realmente es una figura impresionante, uno de los mejores baterías que ha dado este género del power metal. Y bueno, ahí queda sus grabaciones y sus pocos vídeos en directo que podemos todavía ver en YouTube con desgraciadamente mala calidad, pero que aún así demuestran lo buenísimo batería que era el señor Sonrisa, Mr. Smile, con una grandísima energía, una grandísima fuerza para tocar la batería, acompañado de esa siempre esa buena cara que tenía, aunque estuviera un poco, por otra parte, ocultando sus problemas, que fueron bastantes y que desembocaron en ese trágico desenlace. Pero bueno, juntaba dos de las cosas que más me gusta a mí, que es una buena pegada con una forma de tocar que demuestra, por un lado, que se lo está pasando muy bien en el escenario tocando los temas, y que eso también, quieras que no, pues contagia también a toda la gente y a todo el público. Es por eso que he querido separar un poco en tres categorías en la lección que Osvald me dijo que hiciera de mis baterías predilectos en el power metal. No voy a entrar en detalles técnicos, sino en plan de, bueno, este es mejor porque toca así más rápido, menos rápido, lo que sea, sino simplemente los voy a mencionar. Son mis favoritos, también han quedado muchos fuera, pero claro, esto es una pequeña sección y tampoco quería alargarlo. La primera categoría que más o menos hice es baterías que me gustan por la pegada que tienen, y aquí voy a poner a dos. El primero de ellos es Uli Kusch, batería que yo conocí en Gamma Ray, aunque en Gamma Ray no grabó el primer disco, pero sí que fue el que giró con la banda y grabó el Heading for the East, un vídeo en VHS grabado en Japón en el año 90, y que ahí ya directamente me maravilló esta batería. Y dije, joder, pues no estaría nada mal que fuera para Helloween, y tuve la suerte de que se fue para Helloween y estuvo en Helloween varios discos. Después, pues, esa salida con Roland Grappoff a formar Masterplan, luego ya él siguió su carrera más por otro lado con otros proyectos como Bright Sky, también estuvo, si no recuerdo mal, en Mekong Delta y en muchas otras bandas. Uli Kusch, me encanta la pegada que tiene, y bueno, un ejemplo sería ver ese vídeo de Heading for the East, que queda demostrado lo bien que toca y lo buen batería que es. Y otro de los que me encanta por la pegada que tiene es Rolf Pilve, un joven batería que no era muy conocido hasta que tuvo muchísimas bandas, pero no fue conocido hasta que fue el sustituto del increíble George Michael en Stratovarius. Ya tenía un papelón muy muy complicado, que era sustituir a un mito como es George Michael, pero que ha demostrado que está a una grandísima altura, tiene una pegada que parece que va a destrozar la batería, y ha grabado, pues, discazos como los últimos que ha hecho Stratovarius, como pueden ser Nemesis o como puede ser Eternal. También ha participado como batería en The Dark Element, la banda está formada por Jani Limatainen y Anne Dolson, pero en este último disco, en Song the Night Sing, un disco del año pasado, 2019, en el que también puso la batería en todo el disco. Otra de las categorías que hice fue, la quiero llamar como baterías que me gusta por lo reloj que son, es decir, por la exactitud en sus golpes, en que parece que se tragaron un metrónomo y lo tienen ahí y es lo que hace que toquen de esta manera. Aquí he puesto tres. El primero es Felix Bonke de Edguy y Avantasia. En Avantasia está desde 2010, ha grabado algunos discos completos, otros los ha compartido. Pero siempre he estado en directo acompañando a su gran amigo Tobias Sammet. Otro de las baterías que me parece un auténtico reloj y es uno de mis preferidos es Dan Zimmerman, el batería de Gamma Ray, sobre todo más conocido por Gamma Ray, aunque también estuvo muchísimos años, además compartiendo tiempo con Gamma Ray en los también alemanes Freedom Call. Y que decidió hace unos años dar un paso al lado y salirse de no solamente de las bandas, sino también un poco de la música y concentrarse en otras actividades. Esperemos que esto sea un poco temporal y regrese, porque a mí es un tipo que me encanta cómo toca. Y por último, uno de los relojes mayores que hay por ahí en el mundo del power metal, aunque realmente su digamos que su estilo no es tan del power metal, sino más bien de sonidos más extremos, es Kai Hato, el que ahora es batería de Nightwish desde hace ya unos años, pero que comenzó en una banda de Greencore llamada Rotten Sound, grabando un montón de discos con ellos, aunque yo realmente lo conocí en la etapa con Wintersun y sobre todo grabando aquel magnífico disco titulado Time. Y bueno, también hay un montón de vídeos precisamente de ese disco Time en estudio, donde se nota la puta máquina que es este tipo. Y la tercera y última categoría que puse es, y esto también tiene que ver con lo de Ingo que comentaba al principio, es la de por cómo se divierten tocando, ¿no? Las baterías que me gustan porque se divierten mucho tocando, aparte de las características de las otras categorías, es decir, que son relojes, que son muy, muy buenos en la pegada, aparte de eso, disfrutan mucho tocando y por eso los quiero nombrar. Aquí tengo a dos. Uno es Alex Landenburg, un batería alemán que ha tenido varias facetas y un poquito en varios estilos. Empezó tocando en gira con los canadienses Annihilator. Luego, casualmente, también sustituyó a George Michael, pero en directo nada más, cuando George Michael tuvo algunos achaques de salud, antes que entrara Ross Pilve después. Luego también estuvo grabando varios discos con Axis. Y luego también estuvo en Rhapsody, en los Rhapsody of Fire de Luca Turilli, grabando dos maravillosos discos y ahora ha llegado a otra banda que también me encanta, que son Camelot, grabando el último disco, sustituyendo a Keiser Grillo, que también dejaba la banda, otro grandísimo batería, por cierto, y que ahora ocupa su lugar en Camelot, Alex Landenburg. Y el último que quiero nombrar en esta mini sección de Power Metal es G. Anzalone, un italiano que se hizo con el puesto de batería de Dragon Force y que me encanta, no solamente como toca, porque es una pasada de tío tocando, sino, como decía antes, cómo se lo pasa de bien en el escenario. Él entró en Dragon Force en 2017, bueno, fue su primer disco, el Reaching to Infinity, que es el primer disco en el que toca él, y curiosamente también es mi preferido de toda la banda, de Dragon Force, de toda la discografía de la banda, y donde está además el tema que sirve de cabecera para los vídeos de mi canal de YouTube, el canal de Master of the Universe, por cierto, canal dedicado al Power Metal, y al que invito a todos los que están escuchando este podcast a pasarse por él y a ver qué les parece. Por cierto, que ese tema que digo que es la cabecera de mi canal de YouTube es el tema Judgment Day, y bueno, creo que sería el tema perfecto para saber quién es G. Anzalone y cómo toca un tema que no solamente tiene esa parte power metalera súper rápida típica de Dragon Force, sino que comienza con una parte de Black Beast muy, muy de metal extremo, luego tiene una parte más lenta. Creo que es un tema que, aparte de que está en ese disco que tanto me gusta, pues demuestra también un poco la versatilidad de este grandísimo batería. Me despido ya con esto, con este tema Judgment Day, agradeciendo una vez más a ti, a Oswald, a ti también, a David, por la invitación a este magnífico podcast de baterías y mi humilde aportación a los baterías de Power Metal. Un saludo, nos quedamos con Dragon Force, Judgment Day. Y hasta aquí esta primera parte de especial baterías que llevan a cabo Osvaldo y David Hernández. Así que un auténtico placer que estos dos monstruos se hagan con las riendas de Rea de vez en cuando, sobre todo Osvaldo, que ya será esta la cuarta o quinta vez que lo hace. Y bien, aunque la intención, sobre todo, como ellos comentan al principio del programa, no es hacer un programa muy largo y que esté basado sobre todo en música y menos en hablar, como pasa normalmente cuando está servidor haciendo los programas, se tienen que tragar sus palabras porque les estaba ocurriendo casi lo mismo cuando... Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando entras en las garras de un rea? Como estoy comentando, vamos a terminar aquí esta primera parte especial baterías. Esa segunda parte la dejaremos para la siguiente semana. Muchísimas gracias también a Salva Arteaga, que nos ha hecho una exposición de su opinión en lo que serían sus baterías preferidos. Y bueno, Kike Maiden tiene que meter su mano para dar fin a esta primera parte. Y la verdad es que, pensando un poco a ver qué meter, está claro que mis gustos los tienen todos nuestros escuchantes demasiado claros, cuáles son esos baterías que me podrían a mí gustar, entre ellos como no estaría ese gran Nico McBrien, pero puede haber baterías como Nick Menza, por ejemplo, de los Megadeth, que también me parece brutal, Lars Ulrich, como no, ese gran batería que es a un auténtico prodigio de técnica. el sarcasmo en radio, en este caso un podcast, nunca dicen que es buena, pero bueno, aquí yo creo que todos los que nos siguen saben demasiado mi opinión también de Lars Ulrich. Bueno, podía hablar de muchísimas baterías, pero me voy a quedar con Harry Cantwell, un batería de la escena americana under, que está en bandas como Bossed and Aged, que es una especie de banda de post-black metal, fusión, una cosa muy extraña, que curiosamente los miembros, aunque se conocen algunos, son anónimos, pero si meto a este batería es sobre todo por su época que estuvo en Slowfeg. Creo que es un batería que, aunque no estuvo en la mejor época de los Slowfeg, creo que estuvo desde el año 2010 hasta el 2018, que quizás es un poquito una época más extraña, no tan genuina dentro del heavy metal, pero aún así muy interesante. Entre ellos está el disco Digital Resistance, que lo editaron, me parece, que en el 2014, y aunque no es uno de esos discos destacados de la banda, es un disco un poquito extraño también, tiene, no es genuinamente, no es de los más veloces, ni siquiera de los más puros dentro del heavy metal, es un disco un pelín extraño que de todas maneras me parece súper interesante. Una de las cosas que más destacamos de ese disco, yo creo que más se puede destacar de ese disco, aunque por supuesto es la voz de Mike Scalzi y ese duelo de guitarras que suelen tener Angelo Tringali y Mike Scalzi, unos duelos de guitarra absolutamente brutales, muy herederos de bandas como Thin Lizzy, Iron Maiden o Judas Priest. Pues hay un tema llamado Ghastly Appendage, donde me parece que el repertorio de estilo que marca este batería, este Harry Cantwell, es una auténtica salvajada. La forma de cómo utiliza los platos o los redobles de tambor o de bombo son absolutamente monumentales con las manos. A mí me parece una auténtica joya. Me parece que tiene un toque jazzístico brutal. Y aunque es un tema que en principio parece que no sea nada, que parece que sea muy simple, muy básico, cuando escarbas un poco en el trasfondo del tema, empiezas a encontrarle cosas de una complejidad, a mí me parece que son monumentales. Así que bueno, Kike Maiden tenía que dar esa pincelada en este gran programa que se están marcando tanto Osvaldo como David, que bueno, esperemos continuarlo pues como estamos diciendo la semana que viene en esa segunda parte. Y os dejo con estos de Slowfeg para despedir este programa, este especial baterías, con este maravilloso Ghastly Appendage de los Slowfeg. con esa base rítmica absolutamente brutal de Adrian Mestas al bajo y Harry Cadwell a la batería. Así que hasta la semana que viene.